Bueno, un poco lo del 2001, nosotros seguimos insistiendo que lamentablemente en este momento se dio de esa manera y en Santa Fe hubo 9 muertos, la cantidad más grande de asesinados en el país en relación a la cantidad de habitantes de Santa Fe respecto de toda la Argentina, casi 40 en todo el país. Pero en realidad lo del 2001 se sigue reproduciendo y hoy en día lo vemos con mayor crudeza, a cuenta gotas todos los días, y en los barrios eso lo saben y muy bien. Y hay una política direccionada en ese sentido, y ahí es donde tenemos que tratar de poner toda la atención para ver cómo se revierte. Recordar a nuestros seres queridos, como siempre, saber que el mayor homenaje y la mejor manera de recordarlos es tratando de cambiar un poco esto que hizo que ya no estén más con nosotros, y tiene que ver con lo que desde algún tiempo también, desde la Asamblea del 19 y 20, venimos diciendo, que hay una justicia distinta, no va a venir nunca de este lugar donde tantos jueces como juezas han demostrado que, lejos de administrar justicia, están para garantizar la impunidad, sobre todo de los de arriba, de los responsables políticos de la masacre de 2001, como de tantos otros hechos. La justicia vendrá de un lugar distinto que conocemos muy bien nosotros. Ningún juez, ninguna jueza lo conoce, y tiene que ver con un lugar mucho más amoroso y humano, y la hacemos, ¿no?, a esta justicia entre todas y todos, y ese es el aporte. Creo que también es un gran acto de justicia el de hoy, y el de seguir en la calle, en unidad. La justicia la hacemos entre todos y todas, tiene que ver con eso, ¿no?, de que juntos sigamos peleándola, ¿no? En el 2001 también asesinaron niños, también asesinaron niñas, y no fue tapa de ningún medio, no fue la gran tapa salir a decir que también salieron a asesinar niños y niñas. Y muchos niños y niñas también quedaron sin sus padres, sin sus progenitores en aquel momento, y han crecido en estos 16 años en el absoluto abandono. Lo conocemos bien desde la Asamblea, porque es una pelea constante con los distintos gobiernos, y acá sí enfatizar en que acá todos los gobiernos tienen una cuota de responsabilidad, ¿no? Muchas veces por acción y otras tantas por omisión, siempre cómplices. Así que bueno, una gran deuda por nuestras niñas, niños, adolescentes, que, como decía hace un rato la Vane, ¿no?, no son peligrosos, sino claramente están en peligro. Y dejemos de lado esa frase tan hipócrita, ¿no?, de que son el futuro. En realidad, dejemos de cargarles con una mochila. Son niñas, niños y adolescentes. El futuro lo tenemos que construir nosotros para que ellos de verdad tengan otra posibilidad, otra realidad, y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, como siempre, Pocho Vive, cárcel a Reutemann, y a 9 años, Luciano, presente.